ritmo fatal. La bomba. Alarma. Tercera hora de aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana, con ese fire que nos encanta de los sonidos retroelectrónicos, los grandes clásicos del house, del techno, del trance, del happy house, del speed garage y de toda la música que ha llegado no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, de algunos DJs productores de nuestra ciudad. Soy Drixer, antes comenzamos con 666 y Alarma, ahora D-Note con Shedman Skin, en minutos Robert Miles, CNC Music Factory, Fonfon, Kurt Maverick y Ice MC en la FM 106.9 Imparable, en tu fin de semana.

en la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. llenarte de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Sábado Salvaje, el programa más largo de la FM con el clásico Herrera. Y a las 8 de la noche vamos a estar empatando con otros 4 momentos. Otras 4 horas de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana con quienes habla Drexler Gómez. Saludo a los oyentes que le dan like a nuestra publicación, a Solís B77, Mauricio 706, a Claudia Sánchez, Annie está Kelly y por ahí está Jenny Bedoya 78. Gracias, de verdad, nos encanta muchísimo que estén con la número uno de los clásicos, la FM 106.9, siempre. El próximo lunes festivo tendremos un gran especial para que estén atentos. De eso estaré hablando más adelante, porque el especial, como todos los lunes festivos, viene cargado de muchas canciones y muchos programas. Como siempre, lo hacemos en la emisora de nuestra generación, la número uno de los clásicos, la inmortal, la FM 106.9. Aquí está Ciency Music Factory con la canción Himno Boricua. Algo de fiesta, algo de party en la número uno de los clásicos. Aguja y vinilo en la FM. ¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. Es tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. What are we supposed to do? y vinilo. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. FM. Aguja y vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. Take over. Special request to the Raga Posse. You know, no, say reggae music gone. Raga Muffin, you know, no, say rock steady gone. Raga Muffin, you know, no, say reggae blues gone. Raga Muffin, you know, no, say star music gone. Raga Muffin, say reggae gone. Raga Muffin, take over. Ragamuffin take over. Armstrong, tribute to the woman called Jane Porter, tribute to the man called Logic Matthias, tribute to the man called Marcus Leffert. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. La FM. Siempre. Siempre. Come on, let's work. De la FM, el número uno del fin de semana. Many times pass by and I'm here in frame, not solely.

sabes lo que siento por ti. Tal vez yo no lo sabía antes de